tarde me di cuenta que no pude ser feliz. Y culpable de mis penas, y eso yo lo quise así. Solo quiero que tú sepas que te digo con razón que tú nunca me quisiste y eso no tiene perdón. Hoy me siento abatido porque no tengo tu amor. No me amas, no me quieres, ni me das tu corazón. Si lo que te prometí nunca lo llegué a cumplir, que te iba a enamorar, pero nunca fue así. Porque tengo un nuevo amor que me estima y me comprende y me da su corazón. Hoy me siento abatido porque no tengo tu